Bueno, tengo en línea a Marcela Torreggiani, titular del ANSES de Leones, la oficina que corresponde a nuestra región, para charlar un ratito. Hay muchas novedades justamente del ANSES para jubilados y jubiladas. Marcela, buen día. ¿Cómo está Juanjo desde aquí? Hola, ¿qué tal? Buen día, Juanjo. Buen día también para toda la audiencia. Bueno, la primer pregunta, yo empezaría por lo último, que tiene que ver con las novedades que dio ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, que tiene que ver con estos créditos, no solo para los jubilados y jubiladas, sino también para los que cumplen, cobran la contribu no contributiva. Explícanos, Pensiones no contributivas exacto. y la pensión universal de adulto mayor. Ajá, bueno. Darnos primero la más común, ¿no? Que es la de los jubilados y jubiladas. ¿Cómo, qué requisitos necesitan? ¿Cómo se tiene que hacer? En realidad, la modalidad de estos créditos es como la que se venía trabajando hasta el momento, solo que se aumentó el monto que se otorga como crédito, digamos. Ajá. Antes era hasta 240 mil pesos y ahora se subió el monto hasta 400 mil pesos. Bien. Obviamente que los requisitos es que el titular esté percibiendo una prestación, ya sea jubilación, pensión, pensión no contributiva, pensión universal de adulto mayor y estar residiendo en el país. Bien. Como te decía, Y el puede. monto es de hasta 400 mil pesos y se puede sacar en 24, en 36 o en 48 cuotas. Ajá. Ahora, si alguien, porque bueno, tiempos difíciles, a veces tenemos noticia que jubilados que han sacado, posiblemente el anterior, y todavía la están pagando, ¿cómo hacen y si pueden, si es un monto menor, cómo es la cosa ahí? En el caso de que ya tengan un crédito otorgado, obviamente que la disponibilidad va a ser menor, no va a ser de 400 mil pesos. Claro. Va a ser de acuerdo a lo que tengan disponible, digamos, valga la redundancia, para que no le afecte la cuota el 30% del haber jubilatorio. Claro. Y en el caso de las pensiones no contributivas, ¿es el mismo sistema? ¿Se pueden acceder a través de la En el caso página? de las pensiones no contributivas es el mismo sistema, solo que el monto es de 150 mil pesos. Claro. Hasta el momento el monto que se les otorgaba era de 85 mil, pasó a ser de 150 mil pesos. Ahora, lo atractivo que termina siendo esto, porque voy a decir, bueno, no es un momento para tomar crédito en ningún lado, está el 100% la tasa, en este caso es muchísimo más baja. Desde el 29% la tasa. Claro, un tercio. Y exactamente. Así que yo creo que es una muy buena alternativa que tienen los jubilados para sacar un crédito hoy. No sé si les llega a ustedes, posiblemente les llegue más que nada de lo que les cuenta de los jubilados y jubiladas que visitan la delegación allí. ¿En qué lo gastan? Por ahí uno puede presumir en estos tiempos, bueno, un viajecito, bueno, por allí también algún problema Mira, de salud también, ¿no? ¿Qué sé nosotros yo? cuando el jubilado culmina de realizar el trámite del crédito, automáticamente salta una encuesta, Ajá. ¿sí? Que el jubilado lo puede contestar o no lo puede contestar. No es obligatoria. Siempre contestan la encuesta. Ah, mira. Y la pregunta de la encuesta es precisamente, y a nosotros también nos sirve, Claro. es ¿para qué vas a destinar el crédito? Claro. La mayoría lo destina para arreglar la casa Ajá. o para otros gastos, ya sea como viaje. No es, a ver, yo sé que la situación es complicada hoy en día, pero que un jubilado saca un crédito para poder vivir y comer no es lo habitual. Claro. Vos decís, ahí lo destinan para arreglar la casa, hacer una, qué sé yo, una tarea de pintura, una cosa por el estilo. Ahí Tal cual. hay guita que vuelca en el pueblo. Es que precisamente ayer lo decía el ministro Sergio Massa, es que es un círculo virtuoso este, porque el jubilado no va a ir a comprar dólares, el jubilado Claro. lo va a gastar en la localidad donde habita. Entonces está bueno eso, Sí, ese es un porque buen dato. reactiva. y lo que necesitamos en este momento es generar consumo interno. Claro. Ahí en cuanto a lo que tiene que ver, también te pregunto justamente lo relacionado al trabajo, ¿cómo viene eso teniendo en cuenta que estamos notando de que la inflación viene bajando? Perdón, sí, la inflación, bueno, justamente leí hace un rato la inflación de Córdoba, que viene siendo un fuerte descenso ha tenido en junio. Me refiero a la desocupación. ¿A ustedes les llega algún dato de cómo estamos en la zona, el departamento? A ver, yo calculo que vos lo debes ver en tu localidad. Como dato oficial no tenemos datos oficiales, pero lo vemos a diario en las localidades, principalmente como las nuestras, Sí. en donde son localidades ricas, porque no podemos decir que nuestras localidades Sí, son trabajo hay. localidades pobres con la cantidad de campo que tenemos alrededor. Sí. Inclusive las mismas empresas que están teniendo en cada localidad han reactivado mucho la economía y están tomando gente. O sea, en nuestra zona la desocupación no es alta. Y de hecho a nivel nacional la desocupación no está subiendo. Al contrario, se está logrando que más trabajadores estén registrados. Sí. El único problema que estamos teniendo hoy en día en nuestro país es precisamente el fenómeno de Sí, inflación. el poder adquisitivo que se ha visto muy perjudicado, claro. Ahora, te pregunto con otras cositas del tema ANSES. Para aquellos trabajadores y trabajadoras que quieren hacerse del monotributo social, que por allí es el más recomendable para empezar, decinos cuáles son los requisitos. Esto se puede hacer ya por la página, después de la pandemia se agilizó mucho. Contanos algunas cositas y qué es lo que tienen que pagar y qué comprende todo eso. Mira, el monotributo social se tramita aquí en la oficina. Ajá, presencial. ¿Cómo? Sigue siendo, es presencial porque en un momento se hizo virtual. Exactamente. Claro, bueno, hemos vuelto, después de la pandemia, hemos vuelto a la atención personalizada. Y bueno, se tramita acá en la dependencia. La cuota de que se paga de monotributo mensualmente creo que es de 700 y pico, si no me Ajá, equivoco. es muy baja. Sí, es bajita. ¿Y Y eso bueno, una qué vez que incluye? iniciaste. ¿Cómo? ¿Eso qué incluye? Digo, ¿qué beneficios tiene la persona que se inscribe pagando todos los meses a ese dinero, o sea, esos 700 y pico pesos? Puede tener obra social. Y bueno, los aportes para el momento Jubilarse. de jubilarse. Claro. Y puede facturar. Tal cual, tal A cual. hasta un monto, tiene hasta un techo, digamos, pero puede, un Don, ya jardinero te puede digo, hacerlo, ¿no? exactamente. Y de esa manera le puede dar la factura a la empresa, un comercio que trabaja, o bien una familia que necesita factura, ¿no? Claro, exactamente. Para ser más preciso, los ingresos anuales que no deben superar los 107 mil pesos Claro, claro. aproximadamente. Bien, bien. Sí, eso de lo que pueden facturar, porque sabemos que hay, por ahí una casa de familia no, nunca hay que emitir una factura, no es necesario, no se necesita, qué sé yo, y entonces por lo menos la porción esa en blanco que uno tiene que tributar está bien cubierta. Ahora bien, te pregunto, porque ayúdame un poquito, hace poquito hubo otra novedad con el tema jubilatorio. Los que no tienen la edad, tienen creo que Sí, 60. en diciembre del año pasado, no sé si recordás, después de durísimas negociaciones y de ir y venir y de lograr que por lo menos la oposición de quórum, porque no la aprobó la ley, pero sí se aprobó el plan de pago de deuda previsional, que Sí. era para aquellas personas que tuvieran la edad jubilatoria y no contaran con los años de aporte, pudieran comprar unidades de plan de pago para poder cancelar la deuda que tenían y así poder jubilarse. Eso para los que tenían la edad. Para los que tenían la edad, 60 las mujeres, 65 los hombres. Así que bueno, hace varios meses que ya venimos con el inicio de estas nuevas jubilaciones. Lo que tiene de bueno es que te hace una evaluación socioeconómica, y aquellas personas que tienen bienes, consumos con tarjeta de crédito, lo tienen que pagar de contado, y no así aquellas personas que no tienen ningún tipo de beneficio, que tengan un ingreso mínimo, digamos. Ajá. Que fue tan cuestionado en las otras moratorias. Sí. Y en este momento estamos en la etapa de la cancelación, de las unidades de cancelación, digamos, para aquellas personas que saben que al momento de jubilarse no van a llegar con la cantidad, que les falten años de aporte. Son aquellas personas que tienen más de 50 y menos de 60 en el caso de las mujeres, y más de 60 y menos de 65 en el caso de los hombres, en donde van a poder comprar unidades para que al momento de iniciar su trámite jubilatorio puedan completar los 30 años de aporte. Claro. O sea, anticiparse. Ajá. A una moratoria, digamos. A no llegar a la moratoria, en definitiva. Sí. Esto tiene que ver con lo mismo para aquellos trabajadores que están en actividad y tienen deudas previsionales, ¿o es otra? Claro. Hay Mira, una, la yo te voy a dar resolución 131, por ejemplo. Sí. Un ejemplo concreto, yo sé que cuando llegue a los 60 años me van a faltar años de aporte. Ajá. Estoy trabajando en relación de dependencia, me faltan 5 años todavía para jubilarme. O sea, tengo 55 años, uh-huh. pero sé que cuando tenga los 60 no voy a tener los 30 años de aporte. Sí, se entiende. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo ir comprando estas unidades de cancelación. Bien. Para que cuando llegue a los 60 años ya tenga los 30 años de aporte. Bien. ¿Se entendió cómo es el sí, sistema? Sí, sí, es como que, digamos, tenés una chequerita más para pagar, y de esa manera vas adelantando, poniéndote al día, ¿no? De a poquito y llegando a la de a fecha. Poco ir poniéndose al día, exactamente, bien. Así es. ¿Y esas son cuotas así fijas es. O se van actualizando? No, te cuento, vos iniciás el trámite acá y te dicen, bueno, a vos te faltan para cancelar, es porque todo se mide en unidad de pago, ajá. ¿Sí? A vos te faltan 3 años de aporte, que son en total 3 por... van a faltar 3 años de aporte. Sí. Que son en total 36 unidades de pago. Claro, 36 porque meses. Porque una unidad de pago por mes no aportado. Bien. Entonces vos decís, bueno, yo quiero iniciar hoy, estoy en condiciones de pagar 10 unidades de pago. Ajá. Entonces se te genera un BEP, vas y pagás las 10 unidades de pago. Sí. De acá a 2 meses decís, bueno, yo dispongo para comprar 12 unidades de pago. Claro. Entonces podés ingresar a la página web de ANSES, porque ya tenés iniciado un trámite, y podés generarlo desde la página web. Y ajá. Si no podés o te resulta difícil, podés sacar un turno y volver a venir a la oficina a comprar más unidades de pago. Claro. Y eso lo puedes hacer y en eso el... lo vas manejando vos de acuerdo a tu poder adquisitivo. Claro, pero eso en el plan, en el tiempo, digo, de acá, por ejemplo, a 5 años, usando el mismo ejemplo. En cualquier periodo de esos 5 años puede hacerlo, o hay un tiempo, qué sé yo, de acá, dentro de los 12 meses, no, si no vos no hiciste nada. Comprás los años que te faltan para adelante, vos comprás los años que te faltan para atrás. Claro, está bien, sí. Claro, pero me refiero, si para adelante, vamos a suponer que yo voy y de los 5 años que me faltaban de aporte para cuando tenga la edad, llego bien y no me va a faltar ningún mes para poder completar en ese tiempo. No importa si yo en los 5 años hacia adelante, en cualquiera de esos periodos, yo compro esas unidades de pago que vos decías. No sé si me dura explico. 2 años esta ley. Ah, dura 2 años. Bien. Claro. Bien, un buen dato. De acá a dos vos años. En ese plazo de 2 años tenés que tratar de comprar la mayor cantidad, claro, de unidades de pago. Bien, se entiende, se entiende. Bien. Inclusive hasta sirve, ¿por qué no? Ese. Hay alguna posibilidad de conseguir ese beneficio con bueno, alguna platita que por así uno disponga, y de esa manera llegando al plazo estimado y ya no tener demora para la hora de la jubilación. Y la O última. sea, pasando en limpio es así. Te faltan años. Vos sabés que al cumplir la edad jubilatoria te van a faltar años de aporte. Sí. Vos vas a poder acceder a comprar esos años que te faltan. Bien, y hay 2 años de Por plazo unidades de para. pago. Claro. Entendido. Bueno, Marcela, no sé si quedaba alguna otra cosita también para contarle a los jubilados de toda nuestra zona. Bueno, y si no, vamos a seguir recibiendo allí las novedades Los de ANSES partes Leones. diarios, Claro. los partes de prensa. Pero lo más importante por el momento es esto del plan de pago de deuda previsional y el anuncio de ayer de los nuevos montos para los créditos. Claro, exactamente, es una muy buena noticia. Muchas Sí, es buena gracias. noticia. Muchas gracias, Marcela No, a vos por Torresiani. permitirme llegar a la comunidad tan lejana, ¿no? No, por favor. Para Ah, nosotros. una cosita más. Danos si tienen algún teléfono para que alguien quiera llamar, si disponen de esa línea No, teléfono no tenemos, bien. los turnos se sacan a través de la página, este trámite del crédito es turnado, tienen que venir con el DNI. En el caso de que sean nuevos jubilados, o sea, nuevos, estoy hablando que en este mes se hayan jubilado o en el mes anterior, traer el CBU que te da el banco, que es muy fácil sacarlo, Sí. y traerlo el día del turno. Nada más Ajá, eso. perfecto, perfecto. Bueno, entonces seguramente se pueden poner de acuerdo varios jubilados y van en un remis para Claro, y sacar poder el turno el agilizar mismo día. el mismo día. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor, a vos, a vos.